Hermanos, bendiciones. Reciban el saludo quien les habla, el pastor Estivo Caranda. Yo quiero presentarles este magnífico audio, pero yo quiero que usted lo reciba, no con ese aire de religiosidad y me diga a mí que usted no respira, que no se baña, que no se afeita, porque se le puede caer lo espiritual. No, no, no. Es importante que tú recibas esto que viene de las manos de Papá Dios para ti. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, Él se llevó en la cruz del Calvario toda pobreza, toda enfermedad, toda angustia. Y lamentablemente hay tanta religiosidad aquí en el cuerpo de Cristo que necesitas tú, para ser espiritual, entre comillas, vivir mal, en el peor sitio y tener el peor carro. Y eso para que puedas tú ganarte el cielo. Pero ¿cómo va a ser eso si ya Cristo pagó el precio por ti? Eso es igual que tú vayas a un concesionario, un dealer de carro, y vayas a comprar el auto que ya previamente alguien pagó por ti. O sea, si ya pagaron el auto, únicamente tú tienes que ir a buscar la llave y listo. No decir, ¿y cuánto les debo? Dicen, ya está pago. Ok, pero ¿cuánto les debo? No, pero es que ya está pago. No, pero es que yo quiero tener un carro malo. Dicen, bueno, pero el carro ese es tuyo. Ese carro ya está pago. Es un regalo y lo obtienes y es tuyo, te pertenece. Así que este día yo quiero que tú tengas un corazón limpio y toda obra del enemigo que quiera decir que tú te necesitas vivir en la pobreza, que necesitas, que esto es del diablo. Y dice, espera. Papá rico y papá pobre. No, eso es del diablo. ¿Por qué? ¿Quién te dijo eso? Yo lo único que quiero es que de una vez estés con tu paz interior, que le ores al Espíritu Santo y comiences a recibir de esto. Porque es hora de que tú vivas en la riqueza. Ay, no. Yo quiero vivir en la pobreza porque me gano el cielo. No. Déjate de tonterías, que no es cierto. Eso no es cierto. Déjate de boberías, que no es cierto. Así que despierta de una vez por todas y comienza a vivir bien. ¿Ok? Comienza a vivir bien. Porque Dios quiere que tú vivas bien. A veces me provoca decirte dónde estoy viviendo, pero entonces comienzan los malos entendidos. Sí, porque usted es pastor. No, te equivocas. Yo soy pastor, pero yo no recibo ningún dólar de la iglesia. ¿Ok? Para que entiendas más o menos cómo es, cómo Dios bendice. Dios bendice o me bendice porque yo pongo mis pensamientos en lo de arriba. Y eso está en la Biblia, usted lo sabe. Si tú pones tus pensamientos en lo de arriba, o sea, en Dios, Él se va a encargar de tus asuntos. Tú no luches con tus fuerzas. Tú no luches con tus fuerzas, con tus manos, con tu parte física. ¿Sabes cómo tú vas a luchar? Con la parte espiritual. Comienza a adorar a nuestro Señor. Olvídate lo demás. Adora a nuestro Padre Celestial. Él se va a encargar de cada una de tus cosas. Pero ¿y cómo dirás tú? ¿Tú quieres que realmente cuando tú adoraste al Señor, entonces después posteriormente venga y abres la puerta y allí hay un kilo de una bolsa, un kilo de azúcar, un kilo, un cuarto de kilo de sal y está una cuestión de comida ahí al frente? No trabaja así. No trabaja así. Eso es muy raro, pero sí puede pasar de que alguien te toque la puerta y que Dios te lo dé por una vez. Pero todo el tiempo tú vas a pensar de que alguien va a tocar la puerta y te va a dar todo el tiempo. No, porque sería entonces estás viviendo entonces a limosna. Y no es eso lo que Dios quiere. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener nuestras antenitas bien paradas, donde hay muchas enseñanzas. Por ejemplo, si usted comienza con la religiosidad, usted no puede ir a ninguna universidad. Porque las universidades no son cristianas, pero te enseñan muchísimo. Todo lo que yo sé acerca del cine, ¿se lo debo a qué? A gracias a instituciones, a las universidades. ¿Es eso del diablo? Claro que no. Yo utilizo todas esas herramientas para llevar la palabra de Dios para el mundo, para las personas que no conocen, para el mundo secular. Entonces comienzas a cambiar tu pensamiento. Necesitamos en el cuerpo de Cristo gente que tenga dinero para poder comprar cosas maravillosas, porque el dueño del oro y de la plata es tu papá, chico. Es tu papá. tu papá es el dueño del oro y de la plata. Así que arrebata, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que el cielo, que solamente esas bendiciones la arrebatan los violentos. Y esos violentos son los que arrebatan esa bendición. Comienza a creer de una vez por todas de que esa bendición está para ti, pero comienza a quitársela al diablo. ¿Pero cómo hacemos? Pues escuchando bien esto. Y yo te estoy diciendo esto antes de que tú escuches el audio, porque van a venir una cantidad de audios de esto y va a haber mucha religiosidad de muchas personas que dicen, no, tú tienes que vivir mal y vivir en la pobreza. Y lo primero que yo quiero cambiar es esa maldición que te está persiguiendo. Esa maldición que hace que tú no vivas en el mejor lugar. Yo le doy gracias a Dios que yo estoy viviendo en el mejor lugar de Miami. No, yo no estoy diciendo uno de los mejores lugares. Yo no dije eso. Yo dije el mejor lugar. Porque para la gloria toda para Él. Yo lo único que me lo merezco es porque Cristo pagó el precio. Pero por mi propio esfuerzo no me lo merezco. Pero Dios me ve con gracia, me da la gracia de Dios, porque tienes que comenzar a aplicar técnicas que están aquí en el mundo y cosas técnicas que te da Dios. ¿Cómo tú vas a decir? Ya comenzó la religiosidad en ti. Escucha, dije el mundo. Ay, no. Entonces tú no comes. Esa comida es del mundo, chico. Cuando tú caminas, eso es del mundo. Estás pisando el mundo. Cuando te montas en un vehículo, entonces tú no vas a comprar un vehículo porque no, eso es del diablo. ¿Quién lo hizo? Eso no lo hizo una persona cristiana. Te equivocas. Aunque no está hecha por una persona cristiana, porque sea un judío, sea quien lo hizo, tú estás recibiendo esa bendición para tu vida. ¿Sí me entiendes? Comienza a creer que Dios te está dando bendiciones. Comencemos a creer que Dios te pone herramientas para que tú crezcas. ¿Está bien? ¿Está claro? Ya que está ahora todo claro, que ya usted está libre de todo esto, vamos a orar. Quiero que tú ores. Es importante porque el enemigo va a tirarte un espíritu. Te tira un dardo. Ese dardo es, él te va a tirar dardo para que tú hagas una unión con el espíritu de Grecia y comience la religiosidad y no captas nada. Y lo único que vas a decir es, no, mejor me salgo de aquí, de esta página, porque después... Y comienzas tú a no aceptar lo que Dios quiere darte de una vez por todas para que tú vivas en la riqueza. ¿Cuál es el error del cuerpo de Cristo? Pensar que el dinero es del diablo. Pensar de que la riqueza es del diablo. Pensar de que si tú vives bien es cosa del diablo. Pensar de que si tú comes bien o comes lo mejor, eso es del diablo. Pensar de que si eres feliz eres del diablo. O sea que tú tienes que vivir triste, tú tienes que vivir con agonías, tú tienes que vivir con enfermedades, tú tienes que vivir en la pobreza, tú tienes que vivir en el peor sitio, en la peor casa, con el peor carro, con la peor ropa. ¿Quién quiere estar debajo o de ese desfile de personas? ¿Cómo tú vas a atraer gente que son del mundo, que son seculares? ¿Cómo tú lo vas a traer aquí, a la presencia, al pie de Cristo? ¿Cómo tú lo vas a traer con esa ropa rota, todo hediondo, porque no te afectas, porque no te arreglas, porque no te cambias, porque no tienes un reloj bueno, porque el reloj que tienes te costó $60, porque tu ropa, la camisa que tienes, te la compraste en un lugar de $5 o $10? Comprende de que ya está bueno vivir la miseria. Comienza a cambiar tu forma de pensar. Renovaos, dice la Biblia. Renovaos en tu mente para que puedan haber cambios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por todas estas enseñanzas. Señor, que reciban esta enseñanza para que el cuerpo de Cristo, Señor, para que la persona que lo está escuchando crezca, mi Padre, para que pueda ser grande, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que entran buenos negocios para esta persona, que ya deja de ser empleado, que comienza a tener sus propios negocios, que entran realmente negocios importantes para la vida de la persona que escucha este audio, Señor, que escucha y que está viendo esta página, de todas las personas que están suscritas a los mejores predicadores cristianos, Señor. y algo más, se llama así, los mejores predicadores cristianos y algo más. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús por la autoridad que me has dado, Señor, por la autoridad pastoral que tú me has otorgado, Señor. Bendigo a cada una de las personas, Señor, que tu corazón precioso los toque, que comiences a decirle a ellos lo que es bueno, Señor, que ellas comiencen a pensar y comiencen a actuar como lo que son, hijos del Rey de Reyes. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Ok, ahora sí, a escuchar todos estos audios. Te van a venir varios y de entre ellos también te van a venir unos libros electrónicos, unos e-books, dándote el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Cómetelos, devóratelos, crece. Yo sé que vas a ser alguien grande.